you doing? I'm AC Cruz. You know who you are. Beautiful Corpus Christi afternoon. Aquí el locutor número 2, el pájaro con ustedes. Este es Dile la Verdad, el grupo Sólido. And here it is, one of the most requested songs on the All Request Lunch Hour. Son Ben, Rolo y todos los muchachos del grupo Sólido con su exitazo. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Judith. Te quiero presentar este siguiente tema de Sólido y esto que se titula Tal vez. Les saluda Gilbert Esparza, Lover, Texas, trayéndole lo más caliente del supergrupazo Sólido con el tema que se titula Dile la Verdad. Dallas, Texas, y enseguida otro exitazo, lo más reciente de el grupo del momento. Estamos hablando del grupo Sólido. Quizá la historia de siempre cuando terminamos con nuestra pareja y nos encontramos inmersos en esa fría soledad y nos hacemos las mismas promesas de siempre, de no volver a pensar en ella, de no recordar esos momentos, y nos decimos una y otra vez, tal vez, tal vez. Es más de lo mejor de tu música desde tu estación de radio en Edinburgh, tal vez, Grupo Sólido. What's up, locos? We're in the mix with DJ One rocking down the house tonight. Mandando saludos a toda la raza de Rio Grande City. ¿Qué tal, amigos? Right now we got Corpus Christi. Hola, ¿qué tal? Saludos a las artes de abril. Aquí el locutor número 2 del pájaro. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Judith. Saludos a Gilbert. Y nos hacemos las mismas promesas de siempre. Aquí el locutor número 2 del pájaro.